Veníamos hablando de Teatro por la Identidad, acabábamos de hablar con Manuela Pal, pero seguimos con Teatro por la Identidad porque nos está visitando parte del elenco de Picnic 1955. ¿Cómo andan? A ver, arrímense al micrófono, saluden, preséntese cada uno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Preséntense. Bueno, mi nombre es Juan Carrasco. Yo soy Natalia Villena. Y yo soy Patricia Barberis. Cuéntenos un poquito la obra, de qué va. Bueno, la obra es una metáfora de lo que fue uno de los hechos más delirantes, sangrientos, asesinos que hubo en este país, que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo. El 16 de junio de 1955. Sí. Unos tipos que querían derrocar un presidente elegido por el pueblo con el 70% de los votos. Que querían terminar con un proyecto económico, político y social. Político y social, cultural. Y no tuvieron mejor idea que bombardear la Plaza de Mayo, ¿no? Para demostrar cuán canallas son. Tal cual. Día de semana, al mediodía. No, con los pibes que iban al colegio y todo eso. De hecho, se desconoce exactamente el número de víctimas. Se habla de 350 más o menos, pero. Y heridos. Y había niños también, sí, que iban en un microescolar. Que iban a ver a Perón, iban a visitarlo a la casa de gobierno y le cayó la bomba en el medio. Y eso fue una gran masacre de la que no se suele hablar mucho. O sea, tenemos... Se ha borrado de la historia, se ha borrado, claro, como hecho, ¿no? Sí, como hecho, totalmente. Como que quedó impune, porque los que lo hicieron quedaron sin juicio, sin nada. Lo único que hay es hay un recordatorio en la Plaza de Mayo que se hizo por este hecho, pero no hubo juicio. Es un hecho personas. Que pasa bastante desapercibido. O sea, sí, claro, no es un hecho, mucho. Creo que... Por suerte, a esta altura de la historia, cuando uno va a cualquier escuela o por la calle, uno pregunta qué pasó el 24 de marzo y te saben, la mayoría te va a saber decir. Les preguntaba, bueno, para no ir todo por la negativa, también qué fue el 17 de octubre, es como que muchos van a ubicar. Pero 16 de junio del 55, no, yo creo que... Es tan aberrante que ni siquiera pueden aceptarlo, porque no hay manera de justificarlo. No hay manera de justificar que hayan bombardeado la ciudad, una ciudad que no estaba en guerra. Creo que hay pocos en el mundo, en la historia de la humanidad, pocas veces se dio de que una fuerza militar propia ataque a su propia gente, civiles aparte, a civiles, fuera de un estado de guerra, ¿no? Porque Guernica, no, claro, eran los alemanes que bombardearon a una población civil, pero bueno, eran los alemanes, no era la y era en el marco de... también de una guerra civil ya desatada, pero sí, además era la Fuerza Aérea Alemana, ¿no? Era necesario terminar con cierto proyecto que estaba empezando y que se estaba haciendo grande e importante, y bueno, es la manera que tienen ellos también, ¿no?, de expresarse. Bueno, después, un par de años después, tiraban gente viva al mar, digamos. Claro. Por eso, ¿no? O sea, siempre... Fueron perfeccionando, claro, los pibes. Los métodos se fueron. Pero fue, en la historia argentina, fue el único caso de bombardeo aéreo en el territorio continental argentino, porque después, claro, en la Guerra de Malvinas también hubo enfrentamientos aéreos, pero fue en este caso... Fue el bautismo de fuego de... Mirá qué loco, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea de la Marina, digamos. Claro. O de la Fuerza Militar, ¿no? Claro, era aviación de Marina. Claro, la Marina, básicamente la Marina. Estaba también, hubo otros muchachos que se prendieron, ¿no? Creo que de ejército también hubo. Pero en sí fueron los aviones de la Marina. ¿Cómo se hace para abordar un tema tan tremendo, tan crudo? Desde la alegría. Porque lo que estos tipos bombardearon, como dice Natalia, fue un concepto, fue una idea. Quisieron matar algo que les molestaba, que fue una revolución, un cambio cultural que hubo. Si está bien o está mal, es otro momento, ¿no? Se discute en otro momento. Pero digo, existía. De hecho, era algo que les molestaba. Entonces, la manera de eliminarlo fue así. Fue con violencia. ¿No? ¿Y cómo es que les llega a ustedes la propuesta de lo que es Picnic? Y cómo, justamente, cómo son los personajes, cómo lo encaran. Sí, cómo nace la obra, claro, al principio. La obra nace con una idea de Diego Cogan, que es nuestro director, sobre hacer un picnic, unos obreros de un sindicato, que son parte de la orquesta de un sindicato, sí, hacen un picnic, como cada año lo hacen, Y bueno, se ve un poco las peleas, las cosas típicas del peronismo de esa época. Es una representación poética y cada personaje tiene la representación del peronismo, ¿no? O sea, ponele Natalia, Rosa en este caso, que claro, es un personaje. ¿Qué personaje son ustedes? Es un personaje dentro de este grupo de mujeres que están acostumbradas tal vez a escuchar la radionovela, claro, y a hacer otro tipo de actividades. Es un personaje más poco usual dentro de esa época, un personaje más militante, que estaba representado por desde un lugar rebelde. Claro. Y en ese momento se usaban polleras incluso debajo de las rodillas, y ella usaba pantalones largos y fumaba. Y cada uno de los personajes representa ese icono dentro de la historia, y en esta época en este caso en el 55. Entonces el picnic son cuatro escenas, sí, basadas en cuatro escenas. La primera escena es el picnic, ¿verdad? Sería esta representación de todos juntos en... Sí, la alegría, el encuentro, claro, como dice él, claro. La radionovela, el vino, el partidito, el vino. La inocencia de esa gente que estaba viviendo y que estaba siendo feliz, ¿viste? Esas viejas que de pronto... Las cosas que comparte el trabajador. El Estado les pagaba, ¿viste? El hospital, claro, ¿no? Algo que ahora parece normal, pero en esa época era un delirio, ¿no? Pensar que... Que el Estado te iba a dar la jubilación, que viste que uno podía sentirse protegido por algo, por un sistema, por Perón, por la imagen de Evita. Bueno, eso vuela en pedazos. Claro. De la misma manera que voló en pedazos. Se explota la burbuja, o sea, por decirlo de alguna forma. Claro, sí, esta gente no se la vio venir, ¿no? No se la vio venir nunca. No. Mi personaje por ahí es como el director de la orquesta esta vocacional, es como un tipo un poco más grande que el resto. Mi personaje es como que presiente, ve que algo va a pasar. Intuye, claro, intuye, que se está acercando algo. No, porque se huele, está en el odio estaba en el aire, ¿no? Claro, algunos algunos intuían, otros por ahí no lo querían ver, o sea. Exacto. O no lo veían, no, también por inocencia. No lo veían. O no se podía llegar a saber hasta dónde. Hasta dónde podían llegar, fue demasiado. Que nunca había pasado. Yo imagino a alguien en la plaza caminando en esa época y pasa un avión, claro, un niño, y saludándolo al avión, como los chicos, claro, que cuando sí, pasa totalmente. Un avión te saludan, y de repente empiezan a caer bombas y todo es una locura, todo es... Y no es que tiraron unas y se fueron, no, volvieron, es terrible, y siguieron tirando. La metralla de tren de 30 milímetros, ahí está todo marcado. Si uno va al Ministerio de Economía, ahí en la pared, cualquiera ande haciendo algún trámite por el centro, pase por el Ministerio de Economía y fíjese sobre la pared ahí frente a la Casa Rosada, que todas las marcas que quedaron. Eso es la metralla de aquel día. 4 toneladas de bombas. 4 pegaron en la Casa de Gobierno, el resto pegaron en la plaza. Claro. Se fueron a matar, fueron a generar terror. Claro. ¿No? Claro. Los este fue un verdadero, para mí, el acto terrorista subversivo, ¿viste ese término que ellos usan al revés? Más grande de la historia. Terrorista porque generaron terror, buscaban, claro, eso. Y subversivo porque buscaban voltear un presidente. Básicamente hicieron eso, ¿no? Sí, buscaban justamente subvertir el orden constitucional. Un claro, nuevo orden que se estaba estableciendo. Totalmente. Y nos contaban que la obra estaba dividida en 4 escenas. O sea, en cuatro partes. La primera nos decían que era la parte del picnic, o sea, de la alegría, todo eso. Sí, ¿cómo, es más interno, ¿cómo sigue? Por no, no, bueno, para tener una idea de qué va la obra. Primero como una entrada y todos contentos que llegan en la chata. Después como en la parte del picnic y el picadito de los, claro, hombres y las mujeres que arman la comida y los sándwiches. Es una obra de época. Está muy bien ambientada. Claro. Está muy bien ambientada, muy bien el vestuario. También toda los, ¿cómo se le dice? La yerga de la época, también bien manejada, sí, bien manejados los sí, la forma de hablar. Eso es lindo porque tuvimos que hacer un laburo interesante con cada cosa, que un vasito sea de época. Claro. ¿No? Era un laburo como de investigación, claro, importante, claro, mismo cuando toman el mate ahí en el termo, también saber si ese termo son, estaba o no. Son 10 actores, diez la actores dinámica son de actuar... 10 actores al mismo tiempo, es importante que esa energía fluya y que se pueda transmitir también de la misma manera. Y también sí, cuatro actores titiriteros. Y más cuatro titiriteros atrás. Titiriteros. No, no, dale, dale. Perdón. Sí, son, bueno, los titiriteros son unas imágenes que cuentan algo que no queremos contarlo porque... Eso, un poco. Claro, vengan a verla. Claro, sí, hay que ir a ver. Es una metáfora de lo que pasó y de lo que va a venir, ¿no? Hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención, que es muy poderoso en la escena, que es el que interpreta a Antonia de Michelis. Sí, la abuela. La abuela. ¿Qué característica tiene esta abuela? Es una abuela de... No sabemos abuela de quién es. Esa es la abuela. No se sabe de quién es. Y más, nosotros tampoco. Y es como, ella está desconectada, pero está conectada en otra frecuencia con lo que sucede, ¿no? Ella vivió, no ssabemos tampoco de dónde viene, no sabemos si es argentina o si, porque nada. Quizás, o sea, esa escena que se vivió ese día se parece más a lo que algunos inmigrantes ya habían vivido. Sí, claro. Durante la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial o durante las épocas del fascismo. Y sí, es una buena interpretación esa. Sí. Esa mujer sabe... Está entre la vida y la muerte ella. Porque y sabe lo que va a venir, ve lo que va a venir. Porque, bueno, es lo que quiere contar la obra, ¿no? Pero claro, esto es el prólogo, esto que estamos viendo es... agárrate con la que se viene, ¿no? Pero a la vez esa abuela tiene... también su contraparte, su complemento en otro de los personajes. La nena. Ajá. Una actriz, recordame el nombre. Valentín, de la niña. Son dos en realidad, ¿eh? son dos Mora. Nenas. Van cambiando. Ah, no me había dado cuenta que cambiaron. No, cambian de un sábado a otro. Está bien hecho. Pero la que estuvo el otro día es Mora. Ah, cambia de un sábado al otro. Ah, cambiando. Mora Mangone y Valentina Díaz son las dos nenas. Un sábado va una. Porque nosotros venimos haciendo temporada en el Pairó. Segundo año. Sábado una nena, otro sábado otra nena. Mora estuvo el sábado pasado. Sí, Morita. Extraordinario el trabajo de la nena. Extraordinario el trabajo de Mora Mangone. Sí. Realmente fue muy lindo verla, muy lindo. Y esta interacción que tenía con la abuela, tanto las dos actrices como las dos personajes. Sí. ¿Por qué comenta él que hay una especie de contraste? ¿O tienes su contra...? Esa es la interpretación que hice yo, después ustedes si quieren cuenten lo que quieran. Diga a ver si tiene, pero claro. Es como que si yo... Está en las puntas, ¿no? La nena y... ¿Qué papel juega la nena? La nena es mi hija. Sí. La nena es el futuro, digamos. Claro. Y la nena también ve algo, porque también ella sueña todo esto. Estamos contando toda la obra. Claro. Ella sueña. Igual vamos a ir, pero... Sí, vengan. No, el sábado vamos. Y bueno... La nena tiene un sueño. Sí. Como que percibe también, ¿no? Y este sueño es realidad, es un sueño, es una tormenta, es una pesadilla. ¿Qué es? O sea, y bueno, ahí está un poco la metáfora del bombardeo, ¿no? Hasta ahora se venían presentando en el Teatro Pairó, pero este sábado tienen una función especial. La única que hacemos por teatro, nos sumamos a Teatro por la Identidad y vamos al Cervantes. Después de los chicos estos que hablaron recién, la chica esta. Sí. Y después volvemos cuatro lunes al Pairó. A las 20:30 horas también, ¿no? 20:30. 20:30 horas. 20:30 horas todos los lunes de septiembre. En el Teatro Pairó. Ah, van a estar los lunes ahora. Sí, también la entrada es libre y gratuita. Dentro del ciclo Teatro por la Identidad también. Claro. ¿No? Sí, pero sí. En el Pairó de nuevo. Pero en el Pairó, sí. Y dicen que es el segundo año que están volviendo a las primeras veces. O sea, ¿cuánto tiempo implica la preparación de una obra así? O sea, que tiene tanto detrás, sí, tanto... Sí. Nosotros estuvimos como un año ensayando. Porque hicimos toda una búsqueda, una investigación. Claro. Estaba la idea, pero el texto fue que escrito a medida que íbamos ensayando y encontrando cosas y se fueron armando los personajes. Somos muchos, todos trabajamos también y nos cuesta coincidir con los horarios. Y bueno, ¿no? Lo que le pasa a los actores independientes hoy en día. No, y es mucho teatro, es mucho ensayo, pues, o sea, el teatro es... Salís y no tenés chance de volver para atrás. O sea, cuando estás en escena, No es como la tele que volvés a grabar, o sea, supongo que debe requerir un ensayo bastante importante. Sí. Sí, sí, sí, sí. En la tele tampoco tenés mucho tiempo. No, pero retroceder, que, si sale algo mal, podés volver a grabar. Y podés sí, no, toma sí, uno, seguro. Toma dos, toma 20. Sí, en el teatro salís a escena y es red, claro, muchísimo más difícil. Sale, carne sí, viva. Y coordinar 20 tipos de reuniones en nada. Sí, el tema 10, es que 15. Si alguien cae, el otro poder sostenerlo. Claro, eso, es, claro. Eso también estar, está bueno. Estar atentos entre todos. O sea, que si pasa algo, otro sale y lo sostiene y... Claro. ¿Y ustedes bueno, en lo particular? No. No, discúlpame. Es que simplemente era aclarar también que además de esta representación del bombardeo, la obra tiene un contrapunto muy agradable y muy divertido y te traslada a esa época del 50 que no fácilmente puede suceder en este momento. No sé, como que tiene esa parte poética muy agradable. Además del bombardeo. Ah, porque de hecho es una metáfora, ¿no? No es una obra de texto donde decimos, no, bueno, los militares. Claro. Lo que mostramos es un momento, una postal de época. Es una postal claro, de una época, postal. ¿No? Esa inocencia del pueblo de ese momento, del pueblo peronista, básicamente. Claro. Y no tan peronista, de hecho, en la obra sí, es un hay personajes que claro. Sospechamos que peronista. No son peronistas también. Claro, era gente que de pronto tuvo dignidad, que tuvo trabajo, que tuvo. ¿No? Y esos tipos los bombardearon. Por eso digo, la obra es una postal, ¿viste? No. Pero la obra, o sea, si bien tiene claro, refuerzo lo que está diciendo Pato, si bien tiene, o sea, tiene este respaldo, va, el punto va hacia uno de los hechos más dramáticos sí. De la historia. Es una obra alegre, ah, sí. Que muestra mucha alegría. Tiene humor, que tiene mucho humor. Inocente, ¿no? El humor, pero tiene humor y bueno. Claro, es muy que... bien situada en la época, pero también mostrando cosas. O sea, había conflictos y cosas que son como de todas las épocas. Que ahí vos los ves representados sí. En el 50, con las cosas del 50. Y que te pones muy en época. Pero también son cosas que cualquier grupo humano, así eso... Sí, pequeños conflictillos. De sí. Repente, de estar todos cantando contentos, pasan a estar peleándose. Entonces, sí, todo ese sí. Tipo de cosas que las vivimos en toda reunión familiar o en toda reunión con amigos. Sí. Y que en la obra generan un clima muy lindo realmente. Con ese contraste permanente, esa muerte que se huele constantemente. Esa toda esa vida... rodeada, acechada por la muerte que se está acercando que, en cualquier momento que te llega a conmocionarte en un montón. Yo sí, en el sí. Mail que les hice de devolución porque no sí lo leímos. Perdón por no haber podido esperar para saludarlos en el día, pero fue muy bello lo que dijiste. Me tuve que ir antes y antes apenas terminada la obra me tuve que seguir. Y bueno, les decía que me conmocionó la obra. Sí, pues tiene un final sí. Fuerte, ¿no? Supongo que es lo que buscan ustedes, o sea, que la gente se vaya con esa sensación. Sí, tiene un final fuerte, sí. Pero también como pero te quedas también con toda esa alegría. Seguir para adelante. Seguir ¿no? Para adelante, ¿no? Claro. O sea, caímos, pero nos levantamos y seguimos. Y de hecho, claro. Nos volvimos a caer en la historia, en los argentinos, y volvimos a levantarnos y sí. Constantemente. Y nos ponemos al hombro a nuestros caídos, ¿no? Compañeros. Y seguimos adelante. Vámonos entonces con un final alegre. Algo que estaba uno de los discos que más vendía en esa época. Esta noche que hay baila en el rancho y la cambicha, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón a bailar el rasguido doble, troteando despacito este doble llámame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la candicha al trotecito tanguearé. cantan esta linda la chanson. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. ¡Arriba ese rancho! Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la candilla trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar. Hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar, para hacerle suspirar. Seguimos con acá parte del elenco de Picnic 1955. Estamos con Natalia Villena, Patricia Barberis y Juan Carrasco. Si quieren también estaría bueno que nombren al resto del elenco, así, bueno, así está al menos de nombre los ubicamos. Son 15. Por eso, somos muchos bastantes. Que colaboran. Entonces, comenzando por Rodolfo, que es Pablo Bocanera. Mariana Siolfi como Angelita, Antonia De Michelis como la abuela. De Michelis. Valentina Díaz como Teresita, y también estaría Mora Magnione como Teresita, que son las dos niñas. Javier Maestro como Lorenzo, Norberto Portal como Isidro, Andrea Marina Villamayor como Coca. Los nombres. Somos miles. Bueno, Nati como Mabel. Y los muertitos, que son los esqueletos y titiriteros. Titiriteros, sí, que son excelentes. Son excelentes. Son excelentes. Y es Marcelo Cruz Ruiz, Marisa Núñez, Isadora Platerotti, Bayardo Loredo. Y después está todo el equipo de dirección. Sí, claro, el equipo de dirección. Que es Oscar Navarro Correa como asistente de dirección y dirección de títeres. Carolina Pingitore. La asistente de dirección. Ricardo H., que es músico original. Que hace la música, que tenemos una música. Que... Y, bueno, Diego Cogan como director y puesta en escena. Y aparte la idea es de Diego. De Diego. Sí. Y de Solana, sí, Landaburu. Y de Solana. La dramaturgia es de Diego y de Solana Landaburu. Sí, somos en total 28. Y la comida la hace Luchi Cogan. Hay comida de verdad. Hay comida y hay bebida. Comemos de verdad. Comemos de verdad y bebemos de verdad. Y nos querían contar un poquito de lo que era la puesta en escena, de lo que es la obra. Sí. Son tan poquito. ¿Qué puntualmente? ¿Qué cueste la puesta en escena? No, me parece que la, además de toda la representación actoral de cada uno de los personajes y de la dramaturgia, que si bien es interesante, hay una puesta en escena que no pasa desapercibida, que está la huella de Diego Cogan en esta obra y se nota claramente, porque todas las puestas de Diego tienen una utilización del espacio que es como utilizarlo al 100%. Y el Teatro Pairo en ese sentido es espectacular porque es bastante grande. Hay escaleras, hay recovecos, hay subidas, bajadas. Entonces nosotros tenemos esa utilización del espacio y de esa manera los personajes también interactúan de una manera dinámica. Y eso por un lado. Y después por el otro, bueno, toda la puesta en escena de proyecciones, que hay un trabajo también. Lo que pasa es que yo no quiero contar tanto porque... No, claro. Bueno, está bien. Es creo que simplemente lo que implica. Estoy contando mucho. Está bien, no, está bien. Pero bueno, Vengan a Cervantes, que hay lugares. Y vale la pena, claro. Entonces me imagino yo que en el Teatro Pairó, desde ya, que es es muy emotiva, sí, no me quiero ni imaginar lo que puede llegar a ser en el Teatro Cervantes, donde hay también además 900 butacas y hay una proyección. Digo, a mí me hubiese gustado tal vez vivirla como espectadora, claro. Realmente. También, las dos. También, sí. Están los dos lados. Y la otra obra también, La Marca en el Orillo también. Recién hablábamos con Manuela, lo que le preguntábamos era, ella comentaba que no pueden ensayar mucho en el lugar donde van a exponer la obra. O sea, ¿a ustedes les pasa lo mismo? O sea, pues yo creo que eso influye mucho el tema de mutar tanto de lugares donde ensayan hasta vamos llegar. Mañana a la mañana nos van a dar un par de horas. Y sí, hay que remar, hay que adaptarse a un espacio nuevo, claro. ¿Viste? El teatro, la sala es enorme, o sea, el escenario de Cervantes es enorme. Pero creo que más o menos andamos cerca, porque el Pairó también, nosotros usamos dos escenarios en el Pairó, es un espacio bastante grande. Pero bueno, seguramente va a haber que mañana remar un poquito, ¿no? Por las salidas, las entradas. ¿Y en el Pairó pueden ensayar? O sea, lo que es el Pairó cuando estuvieron en el Pairó, ¿pudieron ensayar ahí? En el Pairó, nosotros ensayamos la obra en el Pairó. Ensayamos la obra en el Pairó y porque el director del teatro del Pairó es Diego Cogar. Claro. Y una vez que la obra, igual una vez que la obra ya está en función, ya está semana a semana, ¿hacen falta mucho ensayo en el medio o se va mechando? ¿Es mejor o es peor seguir...? A veces suma, a veces resta, depende. Por supuesto que hacer una función por semana es complicado. Complicado es porque no tenés tiempo de carretear y levantar vuelo. O sea, claro. Ya no tenés que entrar a... Si vos tenés dos o tres funciones, más o menos las vas acomodando. Pero una vez por semana es como que siempre es nuevo. De todas maneras, con el tiempo eso también se va acomodando. Y también se instala una cuestión que si la tocas mucho, más que somos tantos, una piecita que se mueve, ¿no? Es un rompecabezas. Hay charlas, es mejor. Por supuesto que siempre hay un tenemos una, que hace director. Claro, una devolución y hay ciertas cosas que las trabajamos sobre la función. Y después tenemos nuestras devoluciones y nuestras correcciones. La obra ya tiene una dinámica que... ¿Diego es de los directores que ven siempre la obra o...? Sí. Porque hay directores que prefieren salir, dejar la libertad de decir, bueno, hasta acá llegó mi trabajo. No digo en el sentido de borrarse, sino de como de dar esa libertad. Otros son como que, bueno, quieren prestar su apoyo también y su... Sí, estuvo en todas las funciones. Todas las funciones estuvo Diego. Sí, más o menos. De todas maneras, la relación entre actor y director, bueno, hay bibliotecas enteras, ¿no? Claro. Yo cuando dirijo, a mí me gusta decir que el día del estreno se acabó mi trabajo. A mí, claro. ¿No? Ya pasa a ser la hora de los actores. Por supuesto que uno de afuera puede dar opiniones, qué sé yo, pero hay directores que no, hay directores que no la sueltan nunca y siempre... No, Diego sí está como muy presente en ese sentido. Es una persona que está en todos los detalles. Entonces hay cosas que él ve que nosotros no vemos realmente y es así. Y por eso es que él ve la obra. El que cuenta el cuento es él. Sí, ¿no? Totalmente. A ver, háblenos un poco ahí cada uno, mínimamente ahí sobre su trayectoria, sobre cuándo decidieron ser actores, cómo... Un poquito de la formación, a ver. Y vos, Nati, ¿qué opinás? A ver. Sí, bueno, que hable Nati, que está callada hace bastante. ¿Cuándo decidiste que querías? ¿Cuándo decidiste ser actriz? El 17 de junio. Bailarina clásica. Claro. Después no pude levantar una pierna. No, yo sí, de chica en realidad. Siempre quise ser actriz. Yo estudié en el Instituto Vocacional de Arte, en el IVA. Y bueno, después estudié en la EMAD, en la Escuela Municipal. Y terminé la carrera en la Universidad de El Salvador, en la carrera de Arte Dramático, donde me recibí. Sí. Y bueno, después hice varias obras, produje un ciclo de teatro breve que se llamaba Canapé Ciclo Teatro, en el sótano de un bar que se llama Imaginario Cultural, durante 3 años, donde poníamos obras breves. Era una especie de primera mirada escénica sobre un texto breve, ese era un poco el eslogan. Que pasaron muchos directores, entre ellos Diego Kogan, ahí nos conocimos. Pasaron directores, pasaron dramaturgos, pasaron actores. Y bueno, doy clase también en distintas instituciones y hice otras obras, y hice algunos cortos, hice algunas cosas para tele, poquitas, no muchas, pero... Para tele. ¿Y qué otros personajes te tocó interpretar, o sea, a lo largo de las cosas que fuiste haciendo? No todos, pero ¿qué otro tipo de personajes te tocó hacer? O sea, ahora esta historia es bastante particular. O alguno que recuerde en particular. El primero que te venga a la cabeza, así como personaje que tuviste que hacer. Tengo, cuando yo era muy chica, cuando estaba en el IVA, me acuerdo, porque quedé como signada por eso, tenía 16 años, muy chiquita. Habíamos hecho una muestra, me acuerdo, y habíamos hecho una como una especie de obrita sobre la canción Penélope de Serrat, y yo había hecho de Penélope. Después ya mucha gente me llamó Penélope por eso. Quedan los personajes, quedan. Pero bueno, eso fue cuando era chica y era estudiante. Tampoco sabés tejer, o tenías que hacer que no tejía. no, pero era la de Serrat, la que la esperaba en el tren. Claro. Me qué acuerdo triste de eso. Sí, viste, estoy siempre triste. ¿Por qué? Sí, sin personajes siempre triste. ¿Y ustedes, Juan, chicos? Juan. Bueno, yo estudiaba Derecho y empecé a hacer, tenía nada que ver con la actuación, y había una escuela de teatro dentro de la Facultad de Derecho, y me anoté y nunca me bajé. Es más, dejé Derecho por la mitad y laburo de, básicamente. Estudiaste teatro en la Facultad de Derecho, pero Derecho ya... Derecho largué por la mitad de la carrera. Y Derecho en la Facultad de Teatro. Claro. Derecho a la Facultad de Teatro. Y después me fui con Vanegas, con la Vanegas, enorme. Bien. Cristina Vanegas. Después, wow, con Alberto Ure, tuve muchos años. Y después laburar. En este momento estoy haciendo... Este año hice 3 obras, básicamente. Bien. 3 obras. Picnic, que ya veníamos. Me sumé la última temporada de Hamlet, la que hacía Gabriela Toscano. Sí, sí. Y este domingo, este siguiente fin de semana para mí es crucial. Corriendo. Este domingo terminamos con Yocasta, una versión de Edipo. Buenísima, súper recomendable. Ay, no la vi esa. Y bueno, veniste este domingo. Súper. ¿Dónde es el domingo que vas a estar? ¿Dónde es el domingo que vas a estar? En el Actor Studio, allá en lo de Gandolfo. Sí. Gran carrera la tuya. Que sigue todavía. Va a seguir. No sé, no voy a decir carrera, laburo de esto. Hice mucha tele, qué sé yo. Contanos vos también algún personaje así que te haya marcado, que te guste o te acuerdes. En Vulnerables. Cuando estuve adelante, mi personaje era un amigo de Alfredo Halcón. Y tener al tipo ahí adelante por primera vez. Claro. Claro. San Martín, ¿viste? Claro. Las medias se caían, ¿viste? Claro. Y bueno, y a los 3 meses el tipo me contaba chistes, me llamaba mate. La persona más agradable que te puedas imaginar. El detrás de escena debe ser buenísimo. Ese personaje me gustó mucho, porque era, viste, por primera vez en mi vida pelaba con un mono así adelante, ¿no? igual con Alfredo Halcón, viste. Era. Que lo que tiene la tele es eso, la tele tampoco, por eso te decía antes, la tele tampoco tiene red. Vos decís, pueden grabar, se puede hacer de nuevo, sí, pero no te creas que... No, claro. Es hacerlo y hacerlo, ¿viste? Porque no, que tampoco hay tiempo. Aparte, en la tele no tenés margen, mucho margen de error. O sea, lo puedes hacer toma, retoma, me parece, pero no podés también. No, porque lo que se privilegia es el tiempo. Claro, porque te corre el tiempo y la verdad. Además, es un género que funciona así, ¿viste? Tenés que saberlo, o sea, tenés que saber lo que te van a pedir antes que te lo pidan y resolver. En el teatro uno tiene la posibilidad de ensayar, de comunicarse, de investigar, conectarte con el otro, ¿viste? De pelearte con el otro, qué sé yo, uno puede discutir. En televisión no hay eso. ¿Y Pato? Es que yo vengo más de otro palo, porque en realidad soy actriz y estudié con Raúl Serrano 3 años, pero me dediqué más a la realización audiovisual. Entonces, conozco, digamos, el medio desde el otro lado, claro, del escenario. No, sé que colaboraste también, por ejemplo, en la marca En el Orillo. ¿Viste? Acá figuras que colaboraste. Sí, porque bueno, sí, también en la marca En el Orillo, que la directora es Eugenia Levin, yo estuve trabajando con ella ahora, asistiendo en un casting. Ella es directora de casting. Estuve trabajando con ella y ahí colaboré en la obra, haciéndole la fotografía, sí. Pero además de fotógrafa, ella. Bien. Ella. Sí. No, bueno, básicamente sí, soy médico al cine y a la publicidad en el equipo de dirección. Aspiro a ser directora de documentales, chicos. Espero no morirme de hambre. Pero la actuación, bueno, es algo que sí lo llevo como más en paralelo en mi vida. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuándo? Lo primero que hice fue también en el Pairó. ¿También en el Pairó? Sí, sí. ¿Es tu segunda casa? Sí, me pasa eso, como que siempre trabajé en el Pairó. Es un lugar emblemático dentro del teatro independiente. Sí, y en el teatro independiente. Y bueno, así que eso. Y aprendí eso. ¿Y sus vidas particulares? O sea, algo... muy a las corridas, hacen muchas más cosas aparte de lo que es la actuación. No, pues están... seguro de esto. Y tengo una hija hermosa. Yo tengo, sí, 2 maridos, 4 hijos hermosos. Y bueno, ahora cuando vaya y 3 perros a casa, y una tortuga. Ay, sí. Ahora. Bueno, recuérdenos cuando van a estar ahora el sábado, el horario. Bueno, este sábado yo creí que a las 9, pero va esta obra primero. Va la marca del Orillo, termina la marca del Orillo y vamos nosotros. Y he seguido, me parece. Un recreíto para comprar algo, para comer, algo así. Sí, creo que sí. En la programación no diferencian, o sea, calculo que la idea es, bueno, entrar a las 9 y ver las 2 obras. Sí, claro, sí. Creo que eso es. Igual la primera obra dura media hora. Picnic dura 1:05. Claro, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y vale la pena porque vas a ver 2 obras realmente buena calidad y te llevas al Cervantes en forma gratuita y te llevas no solo las 2 obras, sino un mensaje. Sí, una historia atrás también. Uh-huh. Así que vale la pena. Hay que aprovechar esa oportunidad de poder entrar al Cervantes de forma gratuita y encima dentro de un ciclo con la trayectoria que tiene Teatro por la Identidad, con el compromiso que tiene Teatro por la Identidad como pata cultural del proyecto de las abuelas. Hace un par de semanas recuperamos un nieto más y bueno, 106. Todo esto suma para seguir recuperando a los nietos que perdieron su identidad, que les arrebataron su identidad. Vamos a acampar entonces el sábado a las 7 de la mañana para conseguir buenas entradas. A partir de las 10 de la mañana. A partir de las 7 estoy ahí con la carpa. Empiezan a dar las entradas, así que nada, los esperamos y después seguimos en el Pairó los lunes de septiembre. También. Eso por ahora es lo seguro. Gratis también por dentro del ciclo Teatro por También acampamos, porque todo lo que es gratis la gente se desespera. Ojalá, sí. Que así sea. Sí, es que hay que aprovechar esas oportunidades y además vale muchísimo la pena aprovecharlo. Sí. Bueno, muchas gracias. No, ustedes chicos, gracias por venir. Gracias.